Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Arrancando el programa 1111 de La Retaguardia. ¿Qué pasa? Estoy solo hoy. Estoy solo. Bueno, estoy solo para hacer el programa. Haré el programa solo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que ha sido una jornada muy intensa para quienes nos están escuchando en vivo, porque bueno, ha habido una vez más una gran manifestación de protesta contra el gobierno de Javier Milei, con la educación pública como idea fuerza, como aglutinante. Son esas jornadas que dan un poco de esperanza en términos de que finalmente podamos en algún momento cambiar esta situación agobiante de muchísima angustia para gran parte de la sociedad, pero evidentemente no para las mayorías todavía. Así que después de este cierre de jornada, nosotros nos vamos a meter a hacer este programa de radio de una hora semanal en la que reflexionamos sobre algunos temas en particular. Vamos a abordar hoy la cuestión de la masacre del pabellón séptimo. Vamos a estar charlando con Claudia Cesaroni en unos instantes. La masacre del pabellón séptimo llega a juicio como crímenes de lesa humanidad y eso va a ser un hecho histórico. Arranca la semana próxima y lo vas a ver en vivo a través de La Retaguardia, lo vas a poder ver en vivo a través de La Retaguardia. También vamos a estar charlando con Alejandra Di Ricci, que es una de las actrices que no solo protagoniza sino que se puso sobre los hombros Rapiña, una obra sobre la trata de personas. Y también, si tenemos tiempo, vamos a repasar algo de lo que sucedió hoy. Uy, apareció Pedro. Apareció Pedro Ramírez Otero. No estoy solo, finalmente. Es una novedad, señoras y señores, bastante particular, porque yo lo estaba viendo a Pedro. Sin embargo, iba a hacer el programa solo y ahora ya no lo hago. No iba a ser programa solo. Acá es más probable que faltes vos que falte yo. Bueno. Discrimino el IVA en esa factura. Bueno, decía que vamos a estar charlando sobre una... si tenemos tiempo, vamos a escuchar parte de un testimonio en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que hoy fue otra vez impresionante. Estuvimos a punto de que detuvieran a uno de los testigos, un amigo de Brenda Uliarte, un amigo, cliente, porque le compraba material pornográfico explícito, de sexo explícito, que ella vendía a través de las redes sociales. Pero en el transcurso de su testimonio se comenzó a percibir que había algo más allí que estaba escondiendo y finalmente la fiscala pidió su inmediata detención. El tribunal pateó la cuestión hasta el momento de dictar la sentencia, pero de todas maneras es un juicio que la verdad es que es un juicio exclusivo, lamentablemente, para la gente que sigue a La Retaguardia y en este caso también a Feminacida. Yo sigo sin poder creerlo que esto sea así. Sigo sin poder creer que esto sea así. Yo les aseguro que si hubiera un juicio por el intento de magnicidio contra Donald Trump, estarían todos los medios de comunicación tradicionales en cadena transmitiéndolo a ese juicio que eventual que podría hacerse y que nunca se va a hacer en Estados Unidos, porque allí toman la precaución de que terminen muertas las personas a enjuiciar en esos casos. Bueno, nosotros habíamos dicho algo claro, que fue en su momento, bueno, más allá de la importancia de plantear que somos un medio que, junto a otros medios, por supuesto, están transmitiendo juicio de esa humanidad. En su momento, cuando fue la declaración de Cristina, fuimos claros en ese sentido y dijimos: buenísimo que los medios vayan a transmitir esa audiencia del juicio. Nos vemos la semana que viene cuando seamos el único medio transmitiéndolo. Uh-huh. Bueno, junto a Feminacida en este caso, pero ahí estamos también claro. con esa tarea, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Te parece que nos metamos en el primer tema, en la primera entrevista y luego, en todo caso, avanzamos con la tanda y todo eso, que también tenemos algo que decir sobre la tanda? Iba a llegar la tanda sobre seguridad. Que vas a escuchar, sí, exactamente. Vamos a recibir a Claudia Cesaroni. Yo creo no exagerar si digo que el próximo juicio en el que va a actuar como abogada es el juicio de su vida. Es uno de los juicios que viene esperando desde hace mucho tiempo, porque ha trabajado en la masacre de Pabellón Séptimo, que ahora vamos a contar para quienes no la conozcan qué fue. Ha trabajado intensamente y ha sido fundamental para que muchos de nosotros y nosotras conociéramos detalles de aquella matanza de presos comunes en Villa Devoto, en la cárcel de Devoto, durante la última dictadura. La semana que viene empieza el juicio, calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad. Por eso se puede hacer casi 50 años después, 48 años después, y el tribunal nos ha autorizado a transmitir en vivo todas las audiencias, así que vamos a ver los testimonios de sobrevivientes, de familiares y, bueno, de tanta gente que va a pasar allí intentando poner luz sobre este hecho, que para muchos de ustedes quizás masificó la canción de El Indio Solari, ¿no?, dedicada también a una de las víctimas. Claudia, bienvenida aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y también Pedro Ramírez Otero, para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, porque me imagino que, llegado el juicio, para ustedes es el momento de también de terminar de preparar la estrategia, ¿no? Pero exagero si digo que es el juicio de tu vida. Sí, es mucha responsabilidad llevar adelante este laburo, que por supuesto no lo hago sola. Sobre todo tres compañeras que trabajamos juntas: Denise Feldman, que estuvo desde el primer momento, Natalia D'Alessandro, que se sumó un poquito después, y yo, llevando adelante este juicio. Y sí, yo no hago muchas cosas en mi vida, soy una militante. Sí, claro, ¿no? Sí. Trabajo en diversos aspectos de con estos temas, entonces no es que me la paso haciendo juicios. Claro. Diría que este no solo es el más importante, sino que en Lesa, por ejemplo, es el primero en el que voy a participar, así que la verdad que es muchísima responsabilidad y también un enorme orgullo llevar adelante un caso que es atípico, ¿no? Un poco por lo que vos empezabas a contar, por las víctimas, ¿no? Por las víctimas de las que estamos hablando. Es un juicio de lesa humanidad atípico. Si uno recorre los casos de persecuciones políticas en la dictadura, es muy difícil encontrar una sola causa en la que haya 65 víctimas, casi 100 como mínimo, que hayan tenido algún otro tipo de consecuencias o de heridas. Contale a la gente que no conozca los detalles qué fue la masacre del Pabellón Séptimo. Exacto, es la masacre carcelaria más grave, más brutal de la República Argentina, como decís, 65 víctimas mortales y decenas de víctimas, digamos, sobrevivientes con distintos grados de heridas y de daño, y también la más brutal de toda la dictadura en términos numéricos, ¿no? Digamos, de cantidad de víctimas en un solo hecho, porque todas estas personas fueron asesinadas prácticamente en 2 horas. Claro. Como mucho, ¿no? Digamos, es un episodio que empieza el 13 de marzo de 1978 en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, que era la cárcel federal más importante del país, una cárcel que en ese momento era una especie de vidriera. No hay que olvidar el momento histórico del que estamos hablando, es el año del Mundial, el año 78, faltaba un mes y medio para que se jugara el Mundial en la Argentina, es decir, la Argentina estaba un poco en la vidriera del mundo, ¿no? Ya había decenas de periodistas de todo el mundo, había habido toda una discusión, sobre todo el año anterior, acerca de si efectuar un boicot o no desde las organizaciones, digamos, revolucionarias u opositoras que estaban en el exilio. Finalmente se resolvió no llevar adelante ese boicot, sino realizar algunas acciones de denuncia. Claro. Y esto, estaban los ojos del mundo en la Argentina. Y entonces se hicieron algunos acondicionamientos para que pudiera mostrarse cierta, comillas, normalidad en el país, ¿no? Digamos, un año que fue tremendo en términos de hechos de violencia, digamos, crímenes, secuestros, desapariciones, seguían sucediendo. Y al mismo tiempo se quería mostrar la parte, comillas, legal de la represión como una cárcel, ¿no? Como, digamos, una cárcel como la cárcel de Devoto. Una cárcel en la que en ese momento, cuando sucedió la masacre, había más de 1000 compañeras presas políticas, ¿no? Los varones presos políticos habían sido distribuidos en otras cárceles federales. Entonces ahí estaban los presos comunes, algunos presos, lo que llamaban los PEN económicos, que eran, digamos, algunos presos políticos, pero que estaban detenidos con alegadas causas de corrupción, ¿no? Hay muchas situaciones que se repiten en el tiempo, ¿no? Digamos, la persecución política revestida de causas de corrupción. Vos recién estabas hablando justamente del juicio a Cristina, que a mí también, hago un paréntesis, no puedo creer la soledad. El otro día lo veía a Carlos Rodríguez hablar de que era el único que estaba ahí, no lo puedo creer, yo lo veo. Tremendo. Cuando puedo, hoy no pude, pero cuando puedo lo veo, no lo puedo creer, es impresionante ese ocultamiento. Bueno, te cierro el paréntesis yo, sí. Mirá la audiencia de hoy porque fue realmente tremenda con los amigos de Brenda Uliarte, y faltó la amiga más importante en términos de la causa, que es esta chica Agustina, con la que se conocieron los chats, tremendo. La voy a ver porque con tu comentario la voy a ver, siempre las veo cuando puedo después. Bueno, entonces, 13 de marzo hubo un episodio en un pabellón sobrepoblado. También es muy interesante entender quiénes estaban presos en ese pabellón, ¿no? Entonces ahí estaban desde pibes que levantaban en la calle porque tenían 2 porros o 3 porros, ladrones, digamos, de poca monta. Había 3 presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Digamos, un poco extrañamente, en ese mismo pabellón había uno de ellos, era el amigo del indio, Luis María Canosa. Uh-huh. Que es el que él menciona. En realidad son 2 temas del indio, él lo menciona en Toxitaxi a Luis, claro, María. Sí. Y bueno, episodio que es un episodio aparentemente menor, digamos, los detenidos están mirando una película en un televisor, el único televisor que hay en todo el pabellón, un pabellón donde hay unas 160 personas, por supuesto sobrepoblado, gente durmiendo en el piso, condiciones infrahumanas que se repiten hoy en cualquier comisaría de la ciudad de Buenos Aires y en muchas cárceles de nuestro país. Un celador, que es uno de los que está imputado y procesado y va a estar en juicio, Gregorio Cerda, les va a ordenar que apaguen la televisión para pasar una lista de detenidos que tienen que ir a tribunales. Un preso con cierto predicamento, Jorge Martolosa, le dice: dejanos, estamos viendo la película, dejanos tranquilo, ¿no? Digamos, un intercambio verbal absolutamente menor, ¿no? Finalmente la lista la puede dejar, se va. Ahora, ese hecho menor que sucede esa noche del 13 de marzo y que podía haber terminado ahí, o en todo caso en una sanción a Tolosa, cuando lo sacaran por algún otro motivo y le podían imponer una sanción, en ese contexto histórico, y eso es lo que nosotras desde hace muchos años, porque empezamos con este tema a presentarnos judicialmente en el año 2013, que queremos o intentamos demostrar y explicar, y por eso logramos hasta ahora que se caracterizara como un delito de lesa humanidad, es que esa pequeña indisciplina, el servicio penitenciario, que tiene una dependencia absoluta de las Fuerzas Armadas, era parte de la estructura represiva del Estado terrorista, no la podía dejar pasar. Porque una pequeña indisciplina en un pabellón de presos comunes, primero que podía ser difundida rápidamente en los otros pabellones de presos políticos. Y además porque el servicio penitenciario no toleraba en ese contexto histórico ninguna pequeña indisciplina de un presunto líder de un pabellón. Entonces lo van a secuestrar a Tolosa a la madrugada. Lo quieren, pretenden sacarlo del pabellón a las 3 de la mañana, a 2 y pico de la mañana. Él se niega a salir y entonces sucede una represalia feroz, colectiva, porque cuando a la mañana la Requisa ingresa de modo brutal al pabellón séptimo para llevarse a Tolosa, sus compañeros más cercanos intentan defenderlo, y eso es respondido con gases lacrimógenos, con disparos, con una violencia que superaba la violencia habitual. Insisto en que hay que ponerse en contexto. Los presos no se defienden de las requisas habitualmente, sino que las toleran. Toleran claro. Una cantidad, comillas, habitual de violencia. Uh-huh. Ese día la violencia fue tan brutal que los presos lo que hicieron fue correr a la requisa. O sea, empujar a la requisa para que dejara de pegarles, correr las camas, poner las camas en el medio del pabellón para que no siguieran avanzando. La requisa se fue, pero en esa salida de la requisa fue cubierta con gases lacrimógenos, disparos con armas, con ametralladoras desde un espacio que se llama Pajarito, una pasarela, un entrepiso que hay en el pabellón. Y bueno, esto desencadenó, digamos, los presos quedaron encerrados, ningún penitenciario fue herido de gravedad, no hubo toma de rehenes, los penitenciarios ya estaban afuera. Y se desencadenó el incendio, que no se apagó. Entonces, de las 65 víctimas mortales, algunos murieron por el fuego, quemados, carbonizados, un fuego que no se apagó. El servicio penitenciario no permitió que ingresara el cuerpo de bomberos. Este proceso es interesante también para ver cómo la propia burocracia penitenciaria muestra algunos de sus horrores, porque esto que yo te estoy contando en realidad no lo descubrí yo, estaba todo en el expediente. Claro. El expediente original. Lo que hicimos en estos años fue agregar testimonios de los sobrevivientes, dichos en libertad, en la posibilidad de hablar libremente y no hablando frente a sus propios torturadores. Testimonios de las expresas políticas que en el expediente original no estaban, y no mucho más, e interpretación de esos hechos desde otra mirada que no fue la que usó la justicia en ese momento, ¿no? Claudia, acá Pedro te saluda. Pensaba, nombraste a algunos de los responsables de este hecho, pero al juicio llegan tres, ¿no? ¿Cómo llegan estos imputados al juicio? Sí, nosotros teníamos había cuatro, uno lamentablemente falleció, es el señor Carlos Sobash, que era el jefe de esa requisa que ingresa al pabellón, lamentablemente ha fallecido, queda el director de la unidad penitenciaria, Juan Carlos Ruiz, el responsable máximo de lo que sucedía en la cárcel de Devoto, el jefe de seguridad interna, Horacio Galíndez, que hay testimonios que lo señalan disparando él mismo y ordenando esa represión una vez que los presos ya estaban encerrados, digamos, porque además de la crueldad, la brutalidad, la bestialidad, la gratuidad, por decirlo de alguna manera, de esa represión, los detenidos estaban encerrados en el pabellón, o sea, no se podían escapar, no tenían rehenes, no podían producir ningún daño digamos, ni a integrantes del servicio penitenciario, ni el riesgo de fuga, que es el que siempre utilizan los servicios penitenciarios para justificar sus represiones, ¿no? O las tomas de rehenes o los riesgos de fuga. Nada de eso podía suceder. Y Galíndez era el jefe de seguridad interna. Y el otro es Gregorio Cerda, que es este celador con quien se origina todo el conflicto, y que también hay testimonios que lo señalan a él después directamente disparando a uno de los sobrevivientes, ¿no? Porque los presos murieron quemados, asfixiados, golpeados y baleados, ¿no? Digamos, de esas cuatro maneras se produjeron sus muertes. En los juicios de Lesa. Casi todas en el momento. Perdón. Bien, no, está bien. En los juicios de Lesa tradicionales solemos ver el accionar de los medios tradicionales de comunicación en la época, ¿no? Mostrando. ¿Cómo mostraron la masacre de Pabellón Séptimo? Porque no era un hecho clandestino, ¿no? Claro, exactamente. Hay un montón de información que está en las tapas de los... Nosotros, vos sabés que yo escribí un libro sobre este caso, que uh-huh. digamos fue casi en paralelo con la presentación judicial. Entonces yo primero hice la investigación para el libro. Claro. Y entonces me fui a buscar directamente los diarios de la época. Hay... desde la revista Gente, Siete Días, Crónica, La Nación, Clarín, está en tapa, ¿no? Y por supuesto está contado como un motín. Crónica, por ejemplo, tiene varias tapas y notas centrales con mucha profusión de fotos y de testimonios en los que se dice, por ejemplo, era un pabellón de drogadictos, ¿no? Por esto que te decía de que había muchos detenidos que eran... de racias en las que tenían un porro. De hecho, quienes estudiamos derecho, sobre todo los de mi edad, de hace un tiempo, estudiamos un fallo, y es un fallo que está, digamos, en los libros, que es el fallo Colavini, en el que la corte del 28 de marzo del 78, o sea, dos semanas después de la masacre, confirma una condena de 4 años a Ariel Colavini, que es una de las víctimas de la masacre. Y Ariel tenía 3 porros. Lo habían encontrado en una plaza del Palomar, en la plaza del Aviador de Palomar, con y era digamos, es un caso muy importante en la historia jurídica argentina, porque después se revierte con el fallo Basterrica de la Corte de la Democracia, que plantea que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no debe ser perseguida por el artículo 19 de la Constitución. Pero Colavini es la posición de la corte de la dictadura, obviamente más represiva. Bueno, Ariel es una de las víctimas de esta masacre, ¿no? Claudia, hay una cuestión alrededor de la situación carcelaria, ¿no? Que tiene que ver con que a nivel social... y a nivel, por supuesto, medios tradicionales de comunicación, el hacinamiento, las muertes en comisaría, todo ese tipo de cosas pasan desapercibidas, ¿no? Y en el caso de este juicio, si bien es un hecho de un crimen de lesa humanidad, de todas maneras estamos hablando de todas estas problemáticas. ¿Qué pensás que va a pasar con este juicio desde el punto de los medios de comunicación y también a nivel social? Digo, ¿cambiará algo o se podrá pensar desde la sociedad en torno de este juicio, por ejemplo? Mira, yo te digo con toda franqueza, para mí lo más importante del libro, de la difusión, de la obra de teatro, aprovecho para contarles, si estás en una obra de teatro, los compañeros de Teatro Carnero, una cosa impresionante porque han tomado el libro como fuente para hacer, y la historia, obviamente, para hacer un guión de una obra de teatro que están dando hace varios meses con mucho éxito, pero porque es contar algo que, como vos decís, no es una historia que no sucede. Miren, yo hace unos días hubo un hecho tremendo de violencia y de represión brutal en un centro de adolescentes de esta ciudad, en el Belgrano, y en el que la represión, digamos, produjo unos 15 pibes rotos. O sea, y ese hecho casi no tuvo trascendencia mediática. Y cuando vos escuchás los argumentos de las autoridades del Centro Cerrado Belgrano, Son prácticamente las mismas explicaciones del año 78, ¿no? Tomaron un rehén, hicieron, amenazaron los pibes, ¿no? Los jóvenes de este año, ahora de 20 años. Ahora, estoy hablando de algo que pasó hace 3 semanas, acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los pibes están rotos. Y estamos en un momento histórico en el que hay un montón de, digamos, tenemos con jerarquía constitucional un montón de tratados de derechos humanos, tenemos un montón de organizaciones que tienen la función de prevenir la tortura, de controlar, etcétera, etcétera. Y sin embargo, siguen rompiendo pibes en un centro cerrado, o en una comisaría, o no. Y en general se siguen cubriendo como motín, en general se sigue trasladando la responsabilidad a las víctimas. Eso también es muy impresionante. Fíjate en este caso, en la masacre de Pabellón Séptimo, lo bestial que habrá sido la acción del servicio penitenciario, que no se atrevieron a procesar penalmente a los sobrevivientes. Cosa que hoy sucede en estos casos que estoy contando muchas veces, hoy, 40 años después, muchas veces las víctimas de las requisas brutales terminan siendo procesadas por, comillas, haber iniciado un motín o haber... ¿Se entiende? O sea, sí, sí. Es en algún caso o a veces todavía la situación es peor o que aquella que sucedió, que por supuesto fue tremenda, estamos hablando de 65 víctimas fatales, pero digo... habrá sido tan tremenda que ni siquiera se atrevieron a iniciarles una acción penal, ¿no? El caso se cerró, y eso también es muy impresionante porque lo vemos en el expediente, no tuvimos que investigar mucho, está en el expediente, lo cerró el juez Jorge Valerga Araoz, que luego fue integrante de la Cámara Federal que condenó a las juntas militares, con una especie de... una resolución de dos carillas donde dice, literalmente, tenemos la versión de los presos, tenemos la versión del servicio penitenciario, no podemos dilucidar dónde está la verdad. O sea, una especie de teoría de los dos demonios pura y dura, ¿no? O sea, claro. Que nadie hubiera aceptado decir algo así si no hubieran sido, creo, presos comunes, en una cárcel, digamos, comillas, legal, ¿no? Nadie hubiera aceptado esto, o por ahí lo hubiera aceptado en ese momento histórico, pero una vez recuperada la democracia, nadie hubiera aceptado que se dijera, imagínate que hubiera pasado en un centro clandestino eso, ¿no? Claro, claro, tenemos claro. Dos versiones, tenemos las versiones de los torturadores y tenemos las versiones de los detenidos. Sí. No sabemos cuál es la verdadera. Claudia, la última, lo más cortito que puedas porque estamos pasadísimos sí. de tiempo, es ¿qué significa para vos que has sido fundamental no solo con el equipo de abogadas en la representación legal de las víctimas, sino también en la difusión que este juicio se pueda ver en vivo entero? Un montón. Yo les agradezco profundamente. Es un montón. Yo cuando veo habitualmente... también para aprender y para compartir experiencias, los juicios que ustedes transmiten, y me imaginaba, bueno, cuando llegara al fin nuestro juicio, me suma responsabilidad y lo agradezco un montón porque yo espero que este juicio sirva no solo para traer algo de justicia y de reparación a las víctimas y a sus familias, sino para evitar otros episodios como los que comentaba recién, ¿no? Para que podamos discutir sobre las cosas que toleramos con las personas que están privadas de libertad, ¿no? Y en este momento que es tan difícil, la verdad, que usted más, bueno, nada, buenísimo, que lo podamos difundir de la manera más amplia posible. Así que, bueno, te vemos el próximo miércoles desde las 10, entonces. Ahí nos vemos. Seguramente un abrazo y gracias. En el canal 2 de La Retaguardia, porque va a coexistir, va a convivir en día y en horario con el juicio justamente de Cristina Fernández de Kirchner. Así que nos vamos al canal 2 y el equipo de La Retaguardia estará laburando full. Gracias, Claudia, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Me acaba de poner, te juro que me puso la piel de pollo, que Claudia Cesaroni haya dicho que cuando ve los juicios pensaba en que llegara este momento, porque también nos agrega un montón de responsabilidad a nosotros y a nosotros. La Retaguardia. inventario de resistencias. Bueno, en un rato vamos a tener el tiempo para hablar sobre la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y esta campaña que nos toca difundir estando en el registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a profundizar seguramente sobre esto porque no podemos dejarlo pasar como si nada. Tal cual. Está clarísimo. Pero nos vamos a meter ya en el segundo tema y tiene que ver, por supuesto, con un tema que en general abordamos en este medio, pero desde otro lugar. Esta vez estamos hablando de la trata de personas, ¿no? Y en este caso lo vamos a abordar desde el lugar del arte y la cultura, en un momento en el que también es un tema muy complicado. Y qué importante es el teatro, ¿no? Es un poco una disciplina, ¿cómo decirlo? Y que se entienda, una disciplina kelper en torno de la masividad, ¿no? Porque por ahí se hace una película sobre un tema y la ve más gente, se hace una serie y la ve más gente, el teatro, si bien hay un montón de cosas para ver todo el tiempo y hay mucho público que ve teatro, tiene esa cosa de él estar ahí, ¿no? Del momento y de disfrutar del momento, pero también tiene ese impacto de justamente, de la presencialidad, ¿no? Sí, y lo que significa toda la parte de las sensaciones y toda la parte de lo que puede transmitir una obra de teatro, sobre todo en una temática tan compleja como es la trata puntualmente. Esta obra se llama Rapiña, un golpe letal. El director es Albino de la Puente y en este caso, bueno, las actrices son María Eugenia Agesta y Alejandra Di Ricci. Estamos en comunicación con Alejandra justamente para charlar sobre esto. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Fernando, un gusto conocerles. Un gusto para nosotros tenerte acá. Qué interesante la propuesta y qué complejo también, ¿no? Abordar un tema como este, que además, lamentablemente, crece muchísimo y hoy es una problemática enorme también con los recortes que hubo desde el Estado en ese ámbito. Bueno, la herramienta del arte también seguramente sirve para pelear esta problemática. ¿Cómo surge esta obra? ¿De qué se trata? Empezá contándonos eso del principio. Bueno, mirá, esta obra surge allá por 2018. Empezamos a investigar con una amiga que tenía un texto unipersonal muy breve que hablaba sobre una boxeadora que terminaba matando a su marido que la golpeaba, y entonces empezamos a tirar de un hilo que tenía que ver con algo de la violencia de género, y en el andar nos empezamos a encontrar con la posibilidad de que estas dos mujeres estuvieran encerradas en una situación de cautiverio, y bueno, empieza a aparecer el tema, ¿no?, principal de la obra. Luego, bueno, fueron apareciendo todos otros temas satelitales que tenían que ver con el vínculo de estas dos personas, que las ponían en ciertas situaciones que no solamente estaban asociadas con lo que estaban viviendo, sino con su historia, con su pasado, con lo que hacían, con quiénes eran. Y bueno, empezamos a investigar, fueron muchos años, ya les digo, de andar hurgando en toda esta temática. 2019 empezamos a hacer pruebas, ensayos, intentar como encontrar también desde el cuerpo algo para contar. Nos empezamos a escribir y luego nos agarra la pandemia, así que en la pandemia empezamos a obligadamente, ¿no?, nos volcamos a la computadora y a la dramaturgia, en la que también participó nuestro director en ese momento, Albino. Y luego, bueno, terminamos de hacer una corrección final con Pilar Ruiz, que es una dramaturga que nos dio una mano grande, y como para terminar de hacer unos ajustes, y bueno, finalmente luego entramos a un proceso de ensayos que también se vieron interrumpidos un poco por nacimientos de las hijas de las dos. Ambas tenemos hijas que se llevan 6 meses de diferencia, y bueno, en el medio parir y demás, así que esta es como el tercer parto. Rapiña principalmente pretende ser, por supuesto, ¿no? La temática nos instala en un lugar de un riesgo enorme, porque hablar de una temática así, cuando uno no ha pasado por esas situaciones, esos espacios, nos coloca en un lugar de mucha responsabilidad, de riesgo, de pregunta constante, bueno, de la posibilidad de qué lugar, ¿no? Se aborda un tema así. Pero también, bueno, aparecen otro montón de cosas que son hermosas y que tienen que ver con el vínculo entre estas dos hermanas, las posibilidades que tienen de fugarse dentro de un lugar donde no es posible fugarse, ¿no? Esto a grandes rasgos y sin hablar de nada en particular, ¿no? Claro. Me imagino, Alejandra, que lo más difícil a la hora de tomar un texto y ponerlo en escena en una con una trama tan compleja debe ser encontrar el tono exacto, ¿no? Como que no lleve la temática y la obra a un punto de golpe bajo, pero a la vez no deje de impactar, ¿no? ¿Les costó encontrar ese punto? Sí, mucho, mucho, y siempre estábamos con la duda de, bueno, de si estábamos pisando un terreno adecuado, ¿no? O sea, más bien estuvimos todo el tiempo en arena movediza. Siento que en algún punto estamos abrazando muy fuerte el trabajo que hacemos, pero no dejamos de tener abierta la ventana, digamos, a escuchar también, ahora que tenemos público, las devoluciones y empezar a percibir si estamos yendo por el lugar correcto, porque por supuesto, ¿no? Como intérpretes también nos queremos arrojar a lo que es la teatralidad y la posibilidad de que no estamos contando una historia que pretende ser una crónica, una narrativa dura, ¿no? Digamos, entra en juego la poética teatral, entra en juego toda un universo ficcional que se nutre de otras cosas, ¿no? Por supuesto, porque es teatro. Pero bueno, sí estuvimos todo el tiempo con avances y retrocesos en relación a ciertas cosas. Bueno, hasta nos preguntábamos en un momento, bueno, pero ¿se van a reír así? ¿No? Como. Y sí, porque digo, no podemos hablar de que, digamos, principalmente todas las personas nos podemos poner en cualquier rol que sea, pero digo, lloramos, reímos, gritamos y las mismas nos atraviesan, ¿no? Las mismas necesidades, porque son necesidades, ¿no? Así como lo es llorar, es reírse. Entonces pienso que también para pasar por ciertos lugares nos tuvimos que poder permitir hasta eso, ¿no? Decir, bueno, se van a pelear, se van a reír. De hecho, hay momentos en donde el público se ríe y nosotras nos empezamos a sorprender porque dijimos, como, qué locura, ¿no? Nunca pensamos que se podían reír. Después hay momentos que no, y hay públicos y públicos, ¿no? Hay momentos en las funciones que hubo un silencio muy, muy profundo y no pasaba eso, pero bueno, sí nos sorprendió a veces algunas reacciones para bien, ¿no? Digo, empiezan a suceder cosas que quizás no esperábamos. Claro. La obra, bueno, estuvo durante septiembre y ahora durante octubre, los domingos, estará en la Ciudad de Buenos Aires, en Congreso, en el Teatro Villa Cordelia. Y vos decías, ¿no? Esta cosa de la respuesta del público, sobre todo en una temática como esta, que además es tan compleja de abordar, ¿con qué cosas se encontraron? ¿Hay alguna devolución por parte del público que los haya marcado, que les haya llamado la atención particularmente? Quizás a veces, bueno, en general la recepción fue muy buena, pero una en particular fue como notoria para mí, que alguien me dijera que se sintió muy conmovida y muy conmocionada porque era una temática que desconocía. Y dije, wow, digo, pareciera ser que sabemos tanto, ¿no? Sobre, o pensamos, ¿no? Que se Claro. sabe tanto sobre la trata de personas y no, evidentemente no está tan a mano la información. No es un tema que está en agenda, no es un tema que importe más allá de un caso Loan, de un caso, digo, empieza a haber como resonancias, si no fuera Marita Verón, pero digo, hay millones de Marita Claro, Verón, y claro. hay millones de Loan, y hay millones de pibas, pibes, adolescentes que todos los días son capturados, captados, y no están más, digo, y juega mucho. El otro día escuchaba hablar a una especialista, no recuerdo bien su nombre, me van a disculpar, pero hablaba de las fronteras y de cómo se manejan en relación a estas cosas. Hay mucha. Aparece mucho en las fronteras la posibilidad de que alguien pase de un país al otro, o un pibe, o una nena, o un nene, pase de un país al otro sin ni siquiera un documento y sin un permiso. Porque, bueno, no, nosotros viviendo en capital, en conurbano, lo que sea, por ahí hay cosas que no nos figuramos, pero el que vive pegado a Chile, pegado a La Quiaca, digo, pegado a, perdón, de La Quiaca pegado a Bolivia, digo, hay lugares donde decís, bueno, acá puede pasar de todo y quién se entera, ¿no? Claro. Así que bueno, me quedo esto en cuanto a lo duro de la temática. Después hay un montón de devoluciones que tienen que ver con las sensaciones bellas que le quedaron a las personas en relación al vínculo entre las hermanas, y que se permitan estas dos, inclusive, atravesar momentos de alegría, de ensoñación, de deseo, porque ¿por qué no pensar que en cualquier circunstancia lo que nos salva es mantener algún deseo vivo, ¿no? Alejandra, la última tiene que ver con algo que mencionábamos al principio. Es un momento en el que también el arte y la cultura están en una crisis, ¿no? En un momento muy complejo, y apostar al teatro independiente es sumamente importante. Se juntan dos cuestiones muy de agenda en este momento, al menos para nosotros, que son, bueno, el arte y la cultura, y también una problemática tan enorme como la trata de personas. ¿Qué significa para ustedes abordar estos temas, y qué significa seguir apostando al teatro independiente o al arte y a la cultura? Mira, primero, los que apostamos al arte independiente estamos apostando, aunque parezca que no, porque podemos comer, porque me puedo bañar todos los días, porque hay necesidades básicas que están resueltas a priori, ¿no? Porque digo, poder en este momento encarar un proyecto siempre implica movilizarte, horas de ensayo, pagar una sala de ensayo, digo, tenemos muchas cosas que atender. Antes a veces, y por ahí no todo el mundo que quiere puede llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, es un momento de emergencia completamente, es durísimo esto que está sucediendo en todo sentido, porque cada vez más quedan relegadas estas actividades a una clase que ya deja de existir, ¿no? Pero digo, quedan relegadas a un cierto núcleo de personas y nada más. Entonces digo, hasta nosotros que hacemos teatro independiente y que nos ponemos al hombro la obra y la producción y demás, y que no estamos teniendo sponsor ni estamos en un teatro que nos permita una gran movilidad de prensa y demás, hasta eso, digo, lo estamos haciendo porque podemos, porque de alguna manera, insisto, estamos pudiendo resolver algunas cosas. En este momento de crisis máxima, la gente sale a comprar comida, ¿no? Entonces, pagar una sala de ensayo hoy, tengo que decir, es un privilegio. Así que obviamente que sigo apostando porque es lo que amamos y es lo que queremos hacer y lo seguiremos haciendo en las circunstancias que sean, porque además se redobla la apuesta. Digo, con situaciones como las que estamos viviendo, más nos das ganas de hacer. Y me parece que eso es lo que nos tiene que prender el motor y mantenernos unidos y poder avanzar en la dirección opuesta a lo que se propone, ¿no? En términos del país. Alejandra, gracias por esta charla, y bueno, muchos éxitos ahora con lo que sigue en octubre. Bueno, invitados e Eso. invitadas todas, lo que sí estamos los domingos de octubre, menos el tercer fin de semana, es decir, menos el día 20. Y repetinos Estamos el dónde 6. y cómo llegarán las entradas también. Dale, el 6, el 13 y el 27 de octubre a las 18 horas en Villa Cordelia, las entradas por Alternativa Teatral, lo buscan como Rapiña, un golpe letal, y en Instagram estamos como Rapina con N, rapina.teatro. Ahí pueden ver reels y demás de la obra. Excelente, un abrazo enorme, gracias. Muchas gracias por el espacio. Por favor, bueno, hemos charlado con Alejandra Di Ricci, ella es actriz junto con María Eugenia Agesta, en este caso son las que protagonizan la obra Rapiña, un golpe letal, que va a estar durante octubre también en un teatro en Congreso, ¿no? Y me dieron ganas, me dieron ganas. ¿Viste? Sí, sí. A ver si la producción puede gestionar un par de entradas para sortear entre suscriptores de La Retaguardia. Sería interesante, ¿eh? Podría ser interesante, sí, la verdad que sí. No lo quise, no se lo quise decir a ella, pobre, porque la ponía en un compromiso de decir que sí. Totalmente. Bueno, la verdad, lo decimos siempre, una herramienta contra este tipo de problemáticas también es abordarlo desde el arte, así que bueno, celebramos que esto pase y también desde la autogestión, ¿no? Así es. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo o a través de La Retaguardia o a través de la M690 y escuchan este spot del gobierno de la ciudad promocionando el uso de las armas de baja letalidad, como le llaman ellos a las nuevas picanas, les queremos decir que quienes hacemos La Retaguardia no pensamos que la seguridad de la población se arregle con más policías en las calles. Quizás en una situación normal lo sería, pero con estas fuerzas de seguridad que tenemos, mucha gente, creemos nosotros, comete el error de pensar que esa gente está para defendernos y en realidad está para matar a más gente, y esa no es la solución a los graves problemas de seguridad que tenemos en nuestro país, que están más vinculados a lo social que a la seguridad en sí misma. Para los que nos están viendo a través de YouTube, creo que no tenés mejor fondo que el que tenés ahora mismo cuando estás hablando de este tema, que es un policía, en este caso estamos hablando de un momento de hace muchos años, en ese momento era la Policía Metropolitana, la que reprimía y golpeaba a la gente, y también tenés el caso de Luciano Arruga, torturado y desaparecido por la policía bonaerense. Creo que bueno, hiciste un desastre. Sí. Pero clarísimo el contexto como para responder a este spot lamentable que nos toca pasar. Y para quien no lo supiera, nosotros accedemos a la pauta publicitaria de la ciudad a través de una ley conseguida con lucha que instaló un registro de medios vecinales. No tenemos que sentarnos a negociar nuestra línea editorial, como verás, como notarás, con nadie para poder acceder a esa pauta. Es nuestro derecho, la tenemos, la cobramos, nos permite sostener nuestra tarea y fundamentalmente sostener esta radio. Y bueno, nada, no estamos de acuerdo con lo que vas a escuchar durante todo este mes. Por supuesto. Fer, tenemos algo que queremos compartir, que nos parece importante compartir porque nos acerca gente del barrio, gente de la zona, sobre una preocupación que tienen, una complicación que tiene un grupo scout de aquí, de las zonas cercanas a La Retaguardia, que van a estar haciendo una actividad mañana porque están siendo desplazados del lugar donde funcionan y, bueno, lamentablemente hay un trasfondo que hace que este grupo, particularmente por la manera en la que plantean su trabajo y su abordaje, bueno, quiera ser desplazado. Vamos a escuchar un audio que nos comparte una de las familias, ¿no?, de este grupo scout, que mañana estarán haciendo una actividad para quienes nos estén escuchando en vivo, así que dale, la escuchamos. No, escuchamos la cortina que se nos metió en el medio de todo esto. Ahora sí, vamos con el audio que decíamos. Somos familias de la comunidad de Remedios en Parque Avellaneda. Nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 21 años pertenecen al grupo Scout número 174, Nuestra Señora de los Remedios. Estamos reclamando al director general de la Casa Salesiana de Remedios, Guillermo Bálsamo, ya que sin ningún tipo de diálogo, el día 7 de septiembre nos informó por las redes sociales que quitan el patrocinio de este lugar y nos dejan sin nuestra sede, expulsando al Grupo Scout con 51 años de historia, fundado en el año 1973. Después de este doloroso momento, donde nuestros hijos se enteran de una manera cruel y sin la menor empatía para lo que ellos consideraban su casa, nos dieron 30 días para vaciar nuestro lugar y nos cortaron todo tipo de diálogo. Por eso, y ante esta situación, el día jueves 3 de octubre, 18 horas, realizaremos un abrazo a nuestro querido Grupo Scout, ubicado en Ameguino y Gregorio de la Ferrere, en Parque Avellaneda. Invitamos a todos a participar en defensa de los derechos de estos 120 chicos. Necesitamos ser escuchados y que nos acompañen para revertir esta situación y que los chicos puedan volver, como cada sábado, a su lugar, a su querido Grupo Scout. Pedimos sí al diálogo, no a la expulsión. Muchas gracias. Bueno, allí escuchábamos entonces sobre esta actividad que habrá mañana. Ahí veían en pantalla, para quienes nos ven en YouTube, también el flyer sobre este abrazo, y buscan efectivamente que no haya expulsión y que haya diálogo para poder seguir adelante con las actividades del Grupo Scout. Nos metemos en el cierre a escuchar apenas unos minutos en torno de el juicio por intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar un audio, creo que vamos a escuchar el audio, no vamos a verlo para quienes están en YouTube. Sí, lo vamos a ver, mirá el privilegio de quienes están viéndonos a través del canal de Radio La Retaguardia. Así nos buscan y así pueden ver buena parte de los programas. Suscríbanse a ese canal, que es gratuito todavía. Miguel David Robles era, no sé cómo decirlo, amigo, conocido, cliente quizás de Brenda Uliarte, una de las acusadas de participar del intento de magnicidio. Uliarte vendía a través de las redes sociales material de sexo explícito, pornográfico, digamos. Él venía sosteniendo en su relato que la conocía solo a través de la virtualidad, de las fotos que ella le mandaba, que él le transfería la guita y ella le mandaba las fotos y los videos pornográficos. Pero en un momento la fiscalía le hizo escuchar este audio que le mandó a otra mujer. Miguel David Robles, hoy en el juicio por el atentado a Cristina. Mira el orden que está, no sé, porque es un quilombo pasarlas así con orden, pero más o menos te vas a ir dando cuenta, armarlas como rompecabezas, no sabés. Hoy estuve con la mina, hoy esta piba que es amiga mía, esta piba la conozco, salimos unos meses en la época de Requiem, después bueno, la conocí a Florencia, después dejé de verla, después la volví a ver y empezamos a hablar. Y vino a casa este fin de semana, me llamó por teléfono ayer a la tarde y me dijo, che, no puedo quedar con vos por lo menos el fin de, me dijo, y bueno, y después me voy, bueno, dale, venite, le dije yo, me contó porque no me podía contar ni por teléfono ni por mensaje. Me contó unas cosas, boluda, no te imaginás. ¿Su voz? Sí. Ese audio lo mantuvo él. El 4 de septiembre. Sí, sí. Bueno, yo no lo dije, usted dijo, no sabe las cosas que me contó esa. Bueno, pero eso es una cosa que yo le inventé a esa otra piba. Que nada más. Entiende que no es nada real de lo que pasó. No es nada real de lo que pasó. Lo que pasó está ahí en el teléfono, la conversación con ella y conmigo. Florencia Canosa, ¿quién es? Una ex novia mía que teníamos. No es novia, sino veíamos. Esa. ¿Usted a Sabac lo conoció? No, al pibe no. ¿Canosa lo conocía, Sabac? Creo que sí, me parece que sí, porque ella me pasó una foto. ¿Sí? Bueno, él lo que dice era que todo chamuyo, así lo calificó, para esa otra piba que hacía mucho que no le contestaba y que se quería mandar la parte con que la conocía Brenda Uliarte. Poco creíble, muy poco creíble, a punto tal que la fiscalía pidió la inmediata detención de Robles por falso testimonio. El tribunal, después de un cuarto intermedio, decidió que va a decidir sobre si hubo falso testimonio o no en el momento de dictar el veredicto. Y lo mantiene en reserva, es decir, es un testigo cuyo testimonio terminó, pero lo pueden volver a convocar en cualquier momento, entre otras cosas, porque esta chica Canosa va a ser testiga en este juicio. Es un juicio imperdible. Yo solo te digo eso. Nosotros lo vamos a seguir televisando. Desde el primer día lo venimos haciendo con Feminacida, pero es un juicio que solo ven quienes siguen La Retaguardia, y es una pena que así sea. Y a partir del miércoles que viene vamos a tener otro juicio imperdible, que es el de Masacre de Pabellón Séptimo, que es cada 15 días, ¿no? No sabemos todavía. 9 y 30, el juicio de Cristina en el canal principal. 10 de la mañana, el comienzo del juicio. Todo indica que va a ser quincenal el juicio de Pabellón Séptimo por la convocatoria que habría a los testigos y a las testigas, pero todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber seguramente el miércoles cuando se lean los cargos. Y el tribunal, que es un tribunal compuesto por jueces y juezas que conocemos de los juicios de Lesa, la jueza Adriana Paliotti, de la mega causa ESMA, el juez Daniel Obligado, que viene de leer el horrible veredicto absolutorio en el juicio Puente 12-3, y pero que también tiene una gran actuación en la mega causa ESMA, y el juez Toselli, Nicolás Toselli, que está actualmente en la causa La Huerta, presidiendo la causa La Huerta de Tandil. Ellos tres tienen la responsabilidad de llevar adelante este juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la masacre del Pabellón Séptimo en la cárcel de Villa Devoto. Ya la escuchaste a Cesaroni, es un juicio que va a ser imperdible sin dudas. Dos juicios en los que no claramente no vamos a tener competencia en las transmisiones, porque en general los medios tradicionales, por lo menos, no les va a interesar tampoco transmitirlo, lamentablemente. Sí. Así que se suma a otro nuevo juicio en el que vamos a estar. Sí, yo creo que el de Pabellón Séptimo ni siquiera el tribunal va a garantizar la publicidad a través del canal de la justicia. Me parece que eso lo vamos a transmitir nosotros. Y en el caso del juicio de Cristina, es muy interesante ver el recorrido que hubo, porque nosotros no hemos tenido casi apoyo de difusión para la transmisión de ese juicio. Digo, las grandes estructuras que podrían habernos ayudado a difundir que había un medio o dos medios transmitiendo este juicio no lo han movido, ¿sí? Entonces la mayor parte de la gente lo empezó a seguir a través del canal de la justicia, punto tal que cuando declaró la propia Cristina Fernández de Kirchner, recomendó en sus redes sociales ir al canal de la justicia y no seguirlo a través de La Retaguardia y Feminacida. Pero con el correr de las audiencias, la gente se fue pasando. Y hoy casi que doblamos tuvimos un momento de 200 personas viéndonos en vivo, mientras en el canal de la justicia había 40, 50, porque la gente, cuando nos ve, entiende, más allá de que les guste o no lo que hacemos, la cuestión del acompañamiento periodístico, ¿no? Y lo que significa el acompañamiento periodístico en un juicio para terminar de entender. Y más en un juicio tan complejo como ese, donde se están dando cosas. Hoy pasaron un montón de cosas. Nosotros nos detuvimos simplemente en estos dos minutos, pero pasaron un montón de cosas. Vayan a ver la audiencia. Nosotros nos vamos. Nos vamos, dale. Hasta no la semana. A ver la audiencia. No a ver la audiencia, otra vez no. Hasta la semana que viene.